De subir por las paredes, se baixar por las ventanas. Moito teño dire vire, pequeniño teu Luján. Moito teño dire vire, dunha vez e te levar. Sen decir cousa ninguna. Desafina, outras cando cantarín. Baixamos a música, xa temos o outro lado do fío telefónico a seguinte convidada. Chámase Nuria Varela Portas. Moi boas tardes, Nuria. Hola, que tal? Boas tardes. Temos aquí nos estudios virtuais a Xulio Simón, que lle damos tamén a benvida. Moi boa tarde, Xulio. Hola, boa tarde, Xulio. E a un músico interesante, importante, que é Javier Franco, de Fol Madrid Norte, non? Boas tardes, Nuria. Nuria, teño que presentarte a estes personaxes que temos aquí no nesta estudio virtual, Armando Fernández, meu compañeiro, máis Javier e máis Xulio, e queremos entrevistarte para preguntarche cousas relacionadas co Pazo de Vilane, que está en Antas de Ulla. Coido que está a punto de celebrar nada menos que 25 anos da súa explotación, non? Sí, sí, este año cumplimos 25 años de andadura en el Pazo de Vilane. Regresamos aquí en el año 1996 y este año cumplimos el 25 aniversario. de trabajo, sí. Bueno, eu puxen en valor o feito de Pazo de Vilane, porque en Antas de Ulla, por o feito de que producides huevos camperos de galiñas en liberdade, en mermeladas artesanais de frambuesa, arándano e tomate ecolóxico. Eso é verdade, non? Sí, es así. Lo que pasa es que esto no es más que un medio para un fin. O sea, en Galicia la verdad que podríamos haber hecho muchísimas cosas y todas con valor, ¿no? Con valor culinario, con valor de que con calidad. Pero bueno, nos dio por las gallinas y por los frutos del bosque. Pero sí, esas son las actividades que realizamos en estas fincas. Pero teño entendido que Pazo de Vilane pues reparte ovos pues a milleiros, ¿non? Dinos unha cantidade. Uf, muchos, casi 4 millones de docenas al año, sí. Holy. 4 millones de docenas, 4 por 12, ¿eh? Sí, 48 millones de huevos. A finca de tortillas. Hablando así de un xeito, así de aquella manera, puedes decir que un pazo con huevos. Con muchos huevos, sí. Teníamos un amigo que nos decía que para hacer bien las cosas en la vida hay que echarle muchos huevos, decía. Y tanto. Moitos estades facendo precisamente, non fabricades, según dices na vosa página pazodevilane.com, non decides que fabricades huevos, coidades galiñas. Sí, ese es nuestro eslogan fundamental, porque nosotros nacemos en el año 96 con el objetivo de crear una nueva manera de producir huevos. En aquellos años, en los años 90, en España, solo existían los lineales, los huevos de jaula. Claro. No había absolutamente ningún huevo alternativo, como dicen ahora, o con otra forma de cría. Se había instalado la industrialización en el sector y solo había esto. Entonces nosotros innovamos en aquel momento y decidimos coger las gallinas y soltarlas al campo y darles libertad, darles la capacidad de pastoreo, de desarrollar sus instintos como gallina, y la verdad es que lo que hicimos fue romper el lineal, o sea, sacar un producto nuevo, totalmente nuevo. Entonces, el eslogan que nos inventamos, porque era un poco en contraposición a lo industrial, es que no fabricamos como fábrica, sino que cuidamos gallinas. Entonces, después de cuidar las gallinas, ellas nos devuelven los huevos de calidad que nosotros hacemos. Y con este eslogan llevamos caminando pues 25 años. Claro, o Pazo de Vilane es un pazo, propiamente dicho, pero también es residencia, quiere decirse, las personas también pueden alugar alguna habitación, No es residencia de hostelería, es la casa familiar, no. Y bueno, y da servicio a veces a la empresa para eventos y todo esto, pero no es una hospedería. No es un hotel. Es un paso agrícola y ganadero, como eran antes. Es un paso dedicado a la agricultura y la ganadería, porque los pasos eran residencias de los hidalgos que vivían de las rentas agrarias. Ten capela también. Ten capela, sí. Caray. Voy cambiando gas. O sea que las galiñas están bendecidas. Sí, están bendecidas. Solo están bendecidas por San Ramón, que es el santo que tenemos en la capilla. Bueno, quería que lle dixeras a nosos ointes, seguidores, que tendes unha páxina para poder dar información, que se chama pazodevilane.es, ¿no? .com es el pazodevilane.es, sí. Y sí, es una página muy bonita, que además representa muy bien lo que somos y lo que hacemos. Tendes una tienda online, pero solamente es de las mermeladas, ¿no? Porque los ovos me parece que no se pueden mercar precisamente online, ¿no? No, porque no es operativo. Los huevos son muy delicados y además es un producto que unitariamente tiene un precio muy pequeño. Entonces el porte se haría inviable. Entonces el huevo hay que irlo a comprar a las tiendas. tendes moitos lugares, moitas tendas repartidas por toda España para poder recoller ou para poder mercar eses ovos pazo de Irán, que ademais levan unha tarxeta de presentación porque precisamente a caixiña pon o nombre precisamente de huevos camperos, pazo de Vilán. Sí, huevos de gallinas en libertad, pazo de Vilanes. Sí, además es una caja que fue una innovación en el lineal. O sea, nosotros cuando empezamos a producir estos huevos de gallinas libres, decidimos que teníamos que envasar los huevos de una manera distinta a lo que hacía pues la industria, y entonces inventamos una nueva cajita que ahora ha sido como el referente. Ahora hay muchísimos huevos camperos en el mercado que envasan como nuestra cajita, pero la primera cajita de huevos de cartón en el mercado español fue la de Pazo de Vilanes. Entonces esa cajita sirve para nosotros, para enviar misivas a nuestros clientes. Nosotros les mandamos cartas, les mandamos información, o sea, hacemos una labor de comunicación muy intensa y muy particular para los, y entonces ahí nos conocen y conocerán lo que hacemos, nuestra historia, etcétera, etcétera. Y además facilitades pues recetas culinarias para poder empregar esos ovos y tan interesante, ¿no? Sí, muchísimas recetas, y tenemos un canal de YouTube sobre recetas del paso, que son antiguas recetas de mi familia. En fin, tenemos mucha actividad, sí, somos una empresa muy innovadora. Bueno, falando de familia, ti como, porque ti fuches a formarte precisamente a Madrid, después de Madrid, según teño entendido, estudiaches en Inglaterra tamén. Como decidiches a chegarte precisamente, volver outra vez a digamos, a Galicia? A aldea. A aldea, un camino... Estaba escrito. Pues yo creo que estaba escrito en mi historia. Para mí Vilanes siempre fue, el Pazo de Vilanes siempre fue un referente. Yo aquí pasé los mejores años de mi infancia. Luego además yo por mi forma de ser pues he sido siempre una persona muy creativa. Era la mayor de mis primas y entonces aquí siempre hacíamos actividades, organizaba cosas. Yo creo que venía mi personalidad a ser directora, gerente de algo, entonces... Estudiaste precisamente para eso, para... Sí, para sí, eso. Sí, después de estudiar, porque nosotros emigramos a Madrid en los años 70, o sea, mi familia nuclear, mi padre, mi madre, mis hermanos, nos fuimos a Madrid en los 70. Yo ahí estudié en el colegio, hice la universidad, y después de la universidad me fui a Londres, y ahí en Londres estuve trabajando y estudiando. Pero siempre pensando que quería volver a Vilanes e imaginándome un proyecto familiar en Vilanes. Entonces, de Londres directamente yo escribí una carta a mis padres y les dije que no quería ir a Madrid, que no quería vivir en Madrid, que me quería ir a Antas de Ulla, al Pazo, y aquí nos vinimos. O sea que o Pazo é precisamente a realización do teu, digamos, do teu traballo que tiñas pensado hacer, ¿no? Sí, de mi sueño, del sueño mío y el de mi padre, que eran conjuntos, que esto fue la ventaja. Entonces yo seguí la estela de mi padre y él me guió por el buen camino, por así decirlo, me enseñó, me formó y me ayudó a, bueno, y entre los dos pues arrancamos este proyecto que ahora es familiar, también en el que comparto con mis hermanos y que bueno, ha llegado hasta aquí, hasta este punto. Explotación familiar, pero teño entendido que son tendes varios traballadores, ¿no? Varios sí, postos de trabajo. Sí, somos muchos, ya somos ya un equipo grande. Somos 33 personas. 36 personas. Sí. Bueno, eu quería lle facer unha pregunta. Claro. Cantas galiñas tedes e de que raza son? Vamos a ver, tenemos 18 granjas que suman 190.000 gallinas. Nosotros trabajamos con granjas pequeñas, o sea, tenemos un modelo donde las granjas son pequeñas, no son granjas de 40.000 aves depende de golpe o 50.000, como puede ser una granja industrial, son granjas pequeñas. Entonces tenemos 18 granjas que suman 190.000 gallinas. Y tenemos un sistema mixto de trabajo. Nosotros tenemos granjas propias del Pazo, en las fincas del Pazo, y luego tenemos un sistema que es de granjeros colaboradores, que son granjeros que ellos ponen su finca y su nave y nosotros les enseñamos, les guiamos, les ponemos las gallinas, el veterinario, uh-huh, la alimentación, o sea, es como, somos como una, un equipo, vamos a ver. Sí, entonces, sí, sí, en total sí, sí, tenemos 18 granjas junto nuestras con las colaboradores. Uh-huh. O sea, xente do pobo, digamos, xente da aldea, xente que bueno, vos facilitadeslle as galiñas, decidirlle como teñen que coidalas, e eses mesmos ovos que producen ou que recolectan, pois uh-huh, despois vos comercializádelos co nome de Pazo de Vilane, ¿no? Sí, bueno, son como nosotros, es como si fuéramos nosotros mismos, lo que pasa que en otra instalación. Es gente de, no solo en Antas de Ulla, también en otros ayuntamientos, en La Golada, en Taboada, en otros ayuntamientos de Lugo, incluso en Coruña tenemos alguna, y en La Golada, que es Pontevedra. O sea, tenemos en varios, en un entorno de alrededor de unos 45 kilómetros más o menos. Uh-huh. También, pie por compra, o pues tú también sorteades alguna camiseta. Ah, sí. Sí, bueno, tenemos un merchandising que dicen así, estas palabras en inglés, un merchandising muy mono. Tenemos camisetas, tenemos bolsas, tenemos que son muy cucas porque llevan la gallina punteada de nuestro envase, que es una gallina muy que son las típicas gallos y gallinas que se hacen en Barcelos, en la cerámica de Barcelos, en Portugal. Nosotros cogimos esa iconografía y la usamos en nuestra cajita de huevos. Y tenemos algunas cositas así muy monas y a veces pues hacemos sorteos de esas camisetas por pues concursos y alguna actividad así lúdica para los consumidores. Y ahora tenemos precisamente un sorteo de camisetas por la suscripción en la web, en la newsletter. Entonces, sí, la verdad es que tenemos un montón de correos. Todo el mundo quiere camisetas. Enhorabuena, felicidades y parabéns. Nuria, seguro que tendes preparado algún evento especial para ese 25 aniversario. Pues, desgraciadamente, por la pandemia no podemos hacer todo lo que nos gustaría. Porque nosotros, por ejemplo, todos los veranos hacemos jornadas de puertas abiertas al Pazo, hacemos conciertos de música clásica en el Pazo, hacemos un montón de cosas presenciales que las muy bonitas. Y este año queríamos hacer algo especial, pero con la pandemia no vamos a poder hacer muchas cosas presenciales en el Pazo, porque, bueno, pues no sabemos cómo va a estar la movilidad de las personas y todo eso. Entonces, tenemos preparadas cosas, pero sobre todo son online. O sea, ahora tenemos algunas ideas, pero claro, la pandemia nos limita mucho. Vale, si no, haríamos una de nuestras ideas era hacer un gran concierto de música clásica en el Pazo, pero no sé si vamos a poder. Vale. Bueno, pues aprovechando que hablábamos de música, hay que decir a Javier Franco que tome nota de Pazo de Vilán, que a lo mejor también pueden convidar a Javier, que él es un gran, son compositores, acaban de publicar un libro CD que se titula Música de Ferreiros, y a lo mejor también puede servir para en algún momento, ¿no? ¿O Javier? Sí, yo conocía a Marca de pienso que escoitéis a Nuria en alguna audiencia de esto de Galicia vaciada, de cómo potenciar, de todas estas ideas que les tenían, están llevando a cabo para que lo rural vaya para arriba. Es posible, ¿verdad, Nuria, que te escoitara en algún sitio? Sí, muy posible, porque he hecho varias entrevistas, sí, en radios, pues en Radio Nacional, en Radio Galega, en la SER, sí, he estado en bastantes sitios. A mí me gustaría preguntar, y si me permitides, invitado también, pero yo tiro de la música tradicional, vivo en Madrid de la música tradicional. Tú estás ahí, tiras de la Galicia rural, montada esa empresa, pues en este caso de ovos y de materiales de lo rural. ¿Qué tu experiencia, con tu proyecto de vida no rural de Galicia, ¿qué le dirías a estos jóvenes que igual están pensando en volver a la aldea? ¿Qué consejo podernos dar? Puedo hablar mucho de este tema, pero vamos a ver, el rural tiene oportunidades, faltan recursos. Requiere un esfuerzo y un impulso importante, pero es una gran oportunidad de vida, porque vamos a ver, lo que está claro es que las cosas han cambiado y ya no van a volver a lo que era. Entonces, es necesario que nos replanteemos dónde vamos a vivir y qué oportunidades nos dan otros sitios que no son las grandes urbes. Entonces, aquí disfrutamos de muchísimas ventajas, de aire puro, de espacio, y hay una juventud en este entorno con muchas ganas de quedarse. O sea, que yo lo que animo es a que se instalen pequeñas empresas familiares, que se instalen pequeños negocios y que se haga una política de repoblación rural, porque es importante no solo para el rural, sino también para todo el país. O sea, es que yo creo que hay grandes oportunidades, lo que pasa que es complicado. Bueno, eu teño que decir que son un curioso, e a mellor dime algo, Nuria, porque descubro unha parte da súa intimidade. El silencio e el aire son as grandes ventajas del campo. É dicir, que aí é donde ela disfruta, non? Me has pillado. Me pillaste. Pues sí, ese es mi perfil. Parte da túa forma de ser, parte da, bueno, do que en realidad se pode un gabar, non? En realidad, sí. Si ti estás disfrutando de eso, quere decir que o que non disfruta é que non sabe o que tengo, caro. Claro. Yo es que disfruto del campo tanto que hasta en soledad disfruto. O sea, que yo disfruto del campo, del aire, de respirar. Es para mí, es un deleite. Entonces, esto es lo que me da mi lugar de vida, ¿no? Y para mí es lo más importante. Vale. Pois, Nuria, que te agradecemos moitísimo. Non sei se algún dos nosos contratiros teñen alguna pregunta máis para dirixirte, pero de verdade que te agradecemos moitísimo esta entrevista que nos concediche. Bueno, pois que sigas tendo moitísima sorte, moitísimo éxito, que cumplades 25 máis. Eu solamente lle quero dicir que con este paisaxe, con este contorno que teñen as galiñas, ¿cómo no van a apoyar vos huevos? Claro, eso digo yo. Dicen, los huevos son todos iguales. Digo, imposible. Una gallina así de feliz y así de... Y viviendo en este entorno es imposible. Mi padre decía, era muy gracioso, decía, todo animal que viene a Galicia mejora. Dice, hasta las personas. Tanto. Sí. Pues muchas gracias, Nuria. Despedimos con música de Javier Franco, música de Ferreiros, para darle bienvenida después a nuestro correspondiente Xulio Simón. Un abrazo para todos. Suerte. Adiós, nuevamente. Chao.